quiero pensar que enamorada estés de otro amor, niña mía. No, si mi vida te di, si siempre fui de ti, si siempre fuiste mía. De mí sin pensar que yo fui quien cuidó de tu vida. Cuando más necesitabas, cuando sola te encontrabas, buscaste refugio en mi corazón. Yo me acostumbré a tu amor, pero jamás pensé y otro amor cosecharía lo que yo sembré. No te culpo, puede ser que el amor que te di no pudo llenar el hueco de tu corazón. De mí sin pensar que yo fui quien cuidó de tu vida. Cuando más necesitabas, cuando sola te encontrabas, buscaste refugio en mi corazón. Yo me acostumbré a tu amor, pero jamás pensé que otro amor cosecharía lo que yo sembré. No te culpo, puede ser que el amor que te di no pudo llenar el hueco de tu corazón. Yo me acostumbré a tu amor, pero jamás pensé amor cosecharía lo que yo sembré. No te culpo, puede ser que el amor que te di no pudo llenar el hueco de